amigos y amigas, bienvenidos una vez más, surgiendo de la muerte. Digo, ¿verdad? No sé qué muerte, porque yo dije que eran un par de meses. Mash me regañó, me dijo que eran años que no grabábamos de Round Table, pero aquí estamos de vuelta. Tuviste semana, yo dije que eran meses. No, para mí que fueron años que no grabábamos. Pero anyway, saludos, este quien les habla es Alex Nation, dándole la bienvenida a esta edición de YSP The Round Table, volviendo a petición popular de los millones y millones de fanáticos que nos escuchan semana tras semana pidiendo que volviera el podcast. Tengo que insertar los coquí porque de verdad que no tenemos fanáticos. Anyway, aquí volviendo, ¿verdad? Saliendo de la muerte para compartir con ustedes un tema bien interesante, pero, como siempre de costumbre, antes de pasar al tema, pues tengo que presentar a mis panelistas para la noche de hoy. Y vamos a empezar con el nene de la casa, el bebé Carnation de la casa, directamente desde Carolina, a Mash 188. Mash. Yeah. ¿Qué es la que? ¿La que? ¿Todo bien? Todo bien. Tranquilo. Estamos a fueguillo. No, me imagino, me imagino. Fallando calzoncillo. ¿A qué? ¿Qué? No te transformo. Todo bien. Qué bueno. Todo bien aquí retomando, ¿verdad? Esto después de 5 años de ausencia. No, pero tú tuviste par de ediciones que tú no saliste por el trabajo y por los estudios. Sí, pero tú dejaste de grabar, así que okay. Vamos a seguir. Sí, es culpa de Alex. Muy bien. Y sí. Y como todos saben, pues también dentro de nuestros panelistas siempre está con nosotros Moche, pero lamentablemente en la noche de hoy pues está excusado. Mañana tiene un examen bien fuerte, no quiere bajar las notas y si va a encerrar temprano a estudiar. Así que vamos a presentar hoy el sustituto, ¿verdad? Por no decir otra palabra, que va a estar ¿verdad? Sentado aquí en la mesa conmigo y con Mash. Directamente ya ustedes pues lo conocen, este hombre no necesita introducción, a nuestro buen amigo, a el gatonejo Juan Carlos. ¡Woo! Un saludo, muchas gracias Alex. Me preocupaba después que dijiste que Mash era el bebé Carnation, dije, a diablo, ahora yo soy el bebé de Charming. No, pero nada, todo bien, contento de que haya vuelto YSP The Round Table al aire. Yo estuve en el primer episodio y posiblemente está en el último. ¡Oh! ¿Qué? No te pares ahí. No dañes. No, gente, Alex no había podido grabar porque él le estaba buscando una esquina a la mesa redonda. No, deja eso, ustedes no sirven. Destrucción. Es que papi, es que la mesa está bien grande y no cabe en el estudio, hay que sacarla. Tú sabes. No, es que pues lamentablemente quieren reestructurar PSNPR y todo ese revolú. Y de ahora en adelante, de Round Table se va a grabar en el patio del estudio. Ni en aire acondicionado vamos a grabar. Así que se pueden imaginar. Y mi contrato, me dijeron que mi contrato está en juego también, así que tú sabes. Claro, yo tengo otro contrato, pero vamos ya. Sí, ¿no? Esta temporada de gente libre. ¡Woo! Sí. Y que ahí me arranca la NBA, así que a ver quién me firma. Me firmaron ya, así que. Ah, no, tú estás querido. Mash, de corazón te llevo. Lo sabía, creo, ¿verdad? Que a Alex le ofrecieron 4 años, 4 millones con la garra gamer, pero eso no se va a comprar. Ya, diablo, esto está fuerte. Como que es el último programa. Bueno, anyway. Después de esto lo cancelan. No, ya, esto, ¿cómo es? ¿Se acabaron los panelistas? Sí, no, por la, ya estos son los únicos que tengo disponibles hoy. Pero antes no había más gente. Sí, había más personas, pero misteriosamente desaparecieron, reaparecieron, pero pues, no sé. No te sientas mal, Alex. Eso, uno tiene que hacer un compromiso y decir, yo voy a grabar tal día, tal hora, llegue quien llegue. A veces puede ser que grabe solo, a veces llega fulano, a veces llega sutano. Eso es así. Es así, hay que seguir. The show must go on. Yeah, eso es así, show Pani. Must go on. ¿Eh? Yeah. Gente. Una canción de Queen. Dale. Sí, no, me imagino. Yeah, sí. Bueno, anyway. De verdad. Esto hoy es edición destrucción. Como pueden ver, este podcast hoy no va a ser nada fácil. así que vamos a tratar. Sí. Nada, vamos a discutir un tema sugerido por nuestro amigo Catonejo y trabajado por Mash. Yo en esto pues no tengo mucha experiencia porque lamentablemente pues yo como no sirvo, pues nunca me escogen para estas responsabilidades de la que vamos a estar discutiendo aquí. El tema, ¿verdad? Que los muchachos escogieron son versiones beta de los juegos y las responsabilidades del tester, o sea, de la persona que prueba estos juegos. Y antes de comenzar, ¿verdad? Que tenemos aquí unos bullets que nuestro amigo Gatonejo, ¿verdad? Amablemente nos preparó para la agenda de hoy. Y vamos a comenzar, guys. Según lo que tengo aquí, los procesos, ¿verdad?, de estas pruebas comienzan con lo que se conoce como las versiones beta, ¿verdad?, del producto. Y es la... No, eso es incorrecto, Alex. Pero, vamos, sí, tú me corríes porque yo no soy... Yo no soy... yo no sirvo, El tema es versiones beta de los videojuegos, pero yeah, el proceso de desarrollo de un software no comienza en la versión beta. Esa vendría siendo, y Mash, corrígeme si me equivoco, la tercera... No, no pidas que Mash te corrija. Si te tiraste al medio, sigue tú. Pues, coño, lo voy a decir. La tercera fase del proceso de desarrollo de un software, la primera es la pre-alfa y la segunda es la alfa. ¿Y tú te crees que los que nos están escuchando entienden eso? Bueno, pues para eso estamos nosotros aquí, para llevar la información, pues, iluminar las mentes. Pues dale, sigue, que va bien. Bueno, pues ya que Alex me pasó la bola a mí, la versión beta vendría siendo la tercera fase en el proceso de desarrollo de un software. Esta fase comienza cuando los features o características del mismo han sido completadas. Entonces, en esta fase se trata de tratar de eliminar los problemas que surjan con el software al ser examinado por los usuarios. Dichos usuarios se le conocen comúnmente como beta testers y usualmente son personas fuera de la agencia que organizan, fuera de la organización que está desarrollando este producto. Los beta testers tienen como responsabilidad reportar cualquier bug que se encuentre, en algunas ocasiones sugerir nuevos features y ajustes. No trolear. Eso es parte de... Trolear puede ser que tenga un poco de razón de ser. Sí, pero hay veces que se trolea, pero... O sea, trolean y no lo reportan. Entonces, ¿cómo quieren que lo arreglen si estás troleando pero no lo reportas si te escogen como beta tester? Exacto, ese es el clásico mistake. Tú sabes, si te quejas y no te quejaste en el lugar apropiado, no estás haciendo nada, no estás ayudando, no estás siendo parte de la solución. Ya no sirve. Es parte del problema. Ah, muy bien. Mash, tú como programador, me imagino que has tenido la oportunidad de ser un tester, ¿no? Pues sí, mira, en compañías grandes hay gente que, pues, tiene su especialidad y ahí están los testers, ¿verdad? En compañías pequeñas como la que yo estoy, uno es el desarrollador, el artista gráfico y el tester, ¿sabes? Tenemos que hacer de todo un poco. Y dejándome llevar por lo de Juan, ¿verdad? Explicándolo un poquito más con palabras calle, ¿verdad? La fase beta es cuando ya tú cumpliste todas las características que el cliente te pidió. En un caso de un juego, pues, como los desarrolladores es el mismo cliente, ¿verdad? Pues tú eres, a veces, ¿verdad? Pues cuando tú completas las características, ¿verdad? Como el heart, ¿verdad? Como el main core de tu juego, cuando tú lo completas, ya tiene todas las características, ¿verdad? Las más sencillas que te pidió el cliente, pues ahí es que viene esa fase beta, que empiezas tú a darle el producto al cliente, el cliente lo prueba, el cliente te dice, quiero esta mejora, y así, o sea, empieza el back and forth hasta que el producto se pule. Hay veces que, ¿verdad?, como cuando uno es el desarrollador y uno es el mismo tester, hay problemas, porque uno piensa, ¿verdad?, que yo lo programé, esto va a funcionar, y tú vas a hacer los pasos que tú hiciste, ¿verdad? No, y no te vas a poner a explorar a lo loco, a darle a todos los botones, porque tú sabes que, ¿verdad? En tu mente tú dices, esto funciona porque eso fue programación sencilla. Y ahí es que vienen las personas que no tienen nada que ver con la programación, que serían el cliente, en este caso, los que compran el juego, que son las personas normales, que se le da el producto beta, que es un build, ¿verdad? Lo que ellos le llaman un build antes, o mucho antes, ¿verdad? De la versión final, para que la gente vaya probando y vaya diciendo todas las flaws que hayan. Inclusive en el beta pueden haber cosas que ya se arreglaron, pero las dejaron ahí para que la gente las reporte y todo eso. So, en el caso de los videojuegos, técnicamente todos nosotros hemos sido beta testers. Si usted ha participado de alguna versión beta de un juego, usted ha sido beta tester. Que haya cumplido con la responsabilidad de reportar cualquier problema, ya esos son otros 20 pesos. Sí, porque la responsabilidad de reportar el problema es como si... Yo pedí un programa de computadora y yo quiero que haga tal y tal cosa. Pues la responsabilidad mía es cuando el desarrollador me da un beta, ¿verdad? Es ver si lo que yo pedí está ahí y si hay algún error, reportarlo, porque yo quiero un producto final bien hecho. Y eso es lo que los beta testers tienen que hacer, ¿verdad? Si tú quieres un producto bien hecho y tú como persona estás participando en un beta, pues tu responsabilidad, ¿verdad?, es decirle al desarrollador, mira, encontré este problema y seguí estos pasos para hacerlo. Porque también muchos pueden decir, mira, encontré este problema en tal sitio. Pero si no das los pasos que seguiste, lo más probable es que no se cumple, ¿verdad? Que cuando el desarrollador va, como nos pasa mucho a nosotros, uno va y dice, mira, pero yo lo veo bien, me corre bien. Y entonces cuando tú hablas con el que lo estaba probando, tú dices, sí, pero nos dice, sí, pero yo entré a esta página primero y después fui a esa. Y entonces ahí es que viene el problema. Exactamente. Mira, como que vi. ¿Qué pasó, Alex? No, que iba a preguntar. O sea, sí es verdad que tú dices de que todos hemos sido beta testers, pero, o sea, lo que pasa, digo, ¿verdad? Yo no tengo mucha experiencia, pero, o sea, hay ciertos niveles de importancia dentro de lo que es un beta tester. O sea, porque yo escucho a gente que comenta, me recibió un email para la invitación de un beta, pero que es un close beta, no todo el mundo tiene acceso a jugarlo. Digo, ¿verdad? Hablando en el término de videojuego, ¿hay niveles o algo así de importancia dentro de lo que es ser un tester? Bueno, por lo que yo he leído, existen las versiones open beta y close beta, pero no sé cuál sea la ventaja una sobre la otra. En el término de los videojuegos, últimamente los betas se han convertido en los nuevos demos. El único cambio es que para una versión beta de videojuego, posiblemente tú veas un update, un patch, lo cual no vas a ver en un demo, porque el demo se construye para demostrarte algo bastante cerrado. El beta tiende a ser un poco más abierto y ellos están detrás de ese feedback. Adelante, Mario. Esta fase, ¿verdad?, de close beta y open beta, esto se hace para que, si yo sé que mi producto tiene varios errores, ¿verdad?, que van a aparecer errores, y yo no quiero que todo el público los vea, pues yo invito random, ¿verdad?, a una serie de gamers que me ayuden, ¿verdad?, a tratar de cerrar todos esos problemas lo más posible antes de yo tirar una versión al público donde te puedan destruir, ¿verdad?, si tiene tantos errores. Eso vamos a hablar de eso ya mismo. Pero de eso te pueden destruir, ¿verdad? Y por eso es que se hacen estas fases de un close, una cantidad cerrada, y luego que yo haya, ¿verdad?, manejado la mayoría de mis errores que ellos encontraron, pues voy a tirar otro build, ¿verdad?, de ese beta con las cosas arregladas para que las demás lo sigan, ¿verdad?, tratando. Ok. Algo importante dentro de esta fase beta, en cuestión de nosotros como gamers, es que momento, el mejor momento para que nuestro feedback sea considerado para hacer un ajuste, un cambio, una adición, es durante esta fase. ¿Por qué? Porque estas compañías que están desarrollando los videojuegos, ellos tienen su equipo de trabajo. Una vez el juego está gold, que ya lo cerraron, están imprimiendo copias, ellos cogen todos esos recursos y los mueven a otro proyecto. Y puede ser que dejen un 25% del equipo de trabajo original quizás trabajando en cualquier problema que pueda surgir más adelante o trabajando en algún contenido adicional que tengan, pero no necesitan tener el 100% del equipo trabajando. ¿Qué sucede? Si usted no lo reportó en el beta y lo reporta después que el juego sale, es muy probable que quizás ese error, que quizás no es súper complicado, que quizás se podía resolver en 2 o 3 días de trabajo, ahora se toma 1 mes, 2 meses, porque tienen 5 personas que están a cargo de trabajar con otras cosas, tienen 40.000 proyectos y realmente no tienen el manpower para bregar con el problema inmediatamente. Sí, eso es así, ¿verdad? Eso es así, Panín. Mira, Mash, Juan, mencionaste Battlefield y me viene algo a la mente. O sea, ustedes entienden que esta cuestión de los betas, que es la, como se dice, que son los nuevos demos, por decirlo así, deben tener un tiempo respetable para que las personas puedan probar y dar ese feedback para obviamente mejorar el producto. Y digo esto y cojo varias, por ejemplo, porque ustedes se recuerdan que muchos blogs, analistas de juegos por Twitter, todas las redes sociales, pues destruyeron a Battlefield porque entendían que el Open Beta salió en bien short notice antes de que saliera el juego a la venta. ¿Ustedes creen que hay un tiempo razonable para esto? ¿O ustedes creen que lo que ellos hicieron está bien? Yo diría que depende del ciclo de trabajo de ellos. Pero sí, si están muy cerca de la fecha de salida, tú dices, mira, tendrán tiempo de reportar todos los problemas que surjan, y crea mucha duda. Y además mucha gente no entiende qué es un beta y qué es un demo. Ellos se creen que el beta va a ser algo bien cercano a la versión final y no lo es. El problema que pasó con Battlefield es que ellos, ¿verdad?, además de que lo tiraron como una semana antes de que saliera el juego, es que ellos tiraron una versión pre-beta. O sea, ellos enseñaron una versión bien mala del juego. Ellos mismos lo dijeron. O sea, ellos dijeron que ellos tiraron como open beta una versión malísima de lo que del beta, ¿verdad?, de lo que iba a ser el juego. Y, ¿verdad?, aquí viene el tema este de que si un beta, ¿verdad?, te ayuda o te hace ver mal como desarrollador. Y en este caso a ellos, ¿verdad?, lo hizo quedar mal, porque ellos los jugadores, ¿verdad?, los clientes, estaban viendo un producto que está a una semana de salir y lo están viendo que tiene 1000 errores, hay muchos problemas, muchos glitches, ¿verdad? Y eso como que aguanta al consumidor a decir, mira, yo no voy a gastar dinero en algo que ¿verdad?, que ellos me dieron a jugar y que yo lo encontré malísimo. Sí, da una mala impresión. Quizás con lo de Battlefield que pasó es que como ya ellos se habían comprometido desde hacía mucho tiempo en ofrecer el beta, quizás no tenían tiempo de poner algo más nuevo, y quizás cogieron algo que habían utilizado para alguna presentación hace algún tiempo y tiraron eso como beta, con todos esos errores y todas esas cosas horribles que tenía. Uh-huh. Entonces, terminó haciéndolos lucir mal. Y otra cosa es que por lo menos en consola, ¿verdad?, el beta duró bien poquito. En PC, el beta duró un montón. O sea, hubo un alfa en PC, después del alfa vino el beta, y hubo unas cuantas versiones de los betas, ¿verdad? O sea, que ellos le dieron mucho cariño a la PC y a la consola. Pregunta que te hago, Max, para la versión, para el beta de las consolas, ¿de que ellos llegaron a lanzar algún update en algún momento o no? ¿Se quedó siempre la misma versión? Pues fíjate, De verdad que no sé, porque yo nunca tuve la oportunidad de jugarlo, pero de lo que pude leer y las cosas que vi, ¿verdad? Fue lo que te comenté, pero de verdad que no sé. Sí, porque en el caso del beta de Uncharted 3, ellos sí, inmediatamente al día siguiente ya ellos habían lanzado un patch porque estaba dando problema la conexión del juego con Facebook. Sí. Y esa quizás es una de las cosas que ellos probaron allá, quizás ellos tienen un backdoor access a ese segmento de Facebook y le funcionaba de lo más bien. Sí, porque lo que pasa con los programas, ¿verdad? Que te funcionan cuando en el environment donde tú lo creaste, que es el environment ideal. Cuando tú lo exportas, ¿verdad? A otro sitio, ahí es que empieza a haber problemas y que no se quiere conectar a tal sitio. O sea, eso yo estaba pasando por eso los otros días y sí, pues. Yeah, pues en el caso de ese Uncharted, yo fui uno de los que fui y reporté que estaba dando problema eso, boom, y resolvieron. También que las partidas se estaban congelando, luego yo creo que ellos lanzaron otro patch adicional. Y entonces, así, yo creo que nada más en la versión beta, ellos hicieron como 3 actualizaciones. Uh-huh. Algo así. Mira, y otra pregunta que me viene a la mente, y es algo relacionado a lo que mencionó Mash. ¿Ustedes creen que esto de los betas es bueno para la industria? ¿O prefieren que sigan siendo mejor demo? Como dije, ¿verdad? Es bueno para la industria si tienes un producto presentable, ¿sabes? Si tú vas a presentar un producto bien malo, pues no va a ser bueno para ti, ¿sabes? Porque la gente va a decir, mira, esto es una porquería y yo no voy a comprar una porquería, ¿sabes? Tú tienes que tener un producto estable, aunque tú lo que le sea 2 mapas, ¿verdad? O como hacen los betas, ¿verdad? Que te dan 1 o 2 mapas, aunque tú le des 1 o 2 mapas, pero que ese mapa, ¿verdad? Y la mecánica que está pasando en ese mapa, que sea constante y que trate de manejar todo lo mejor posible, tú no vas a tener problema y la gente va a querer comprar tu juego y dice, mira, este juego se ve bien y está corriendo bien, pero si tú le das un producto incompleto para que la gente pruebe, la gente pues va a ser malo para ti. Yo le añadiría a eso que comentó Mash, el factor tiempo, como tú habías estipulado anteriormente, Alex. Si digamos el mismo beta de Battlefield 3 lo lanzan hace un año atrás, no habrían tantas quejas. Porque la gente entiende que, ok, todavía falta un año para que salga, esto es una versión beta, ellos van a hacer sus arreglos. El problema fue ahí el factor tiempo. El mismo beta, una semana antes, 2 semanas antes de salir, terminó destruyéndolo. Y en ese caso no fue beneficioso. Eso es lo que los chavos ellos, por utilizar el término beta, porque pues mucha gente que sabe relaciona término beta como, este es para arreglar los bugs, los glitches que tenga, pero al ser tan poco tiempo, mucha gente, mira, esto más bien es un demo. Porque ¿con qué tiempo van a arreglar si es que uno reporta o whatever? Y lo que tuvieron que hacer es tirar patch y actualizaciones para cosas que la gente me ha reportado. En el beta de corto tiempo. Podría ser un beta de corto tiempo si todo funciona excelente y los únicos issues sean cuánto ellos van a buscar de servers. Saber si para day one van a poder correr todo ese tráfico de personas. Uh-huh. Extrapolando el número de personas que está en el beta. Eso yo lo puedo entender. Pero sí, algo tan buggy, tan cerca de la fecha de salida, crea muchas dudas. Pues yo creo que ya lo han arreglado bastante porque por lo menos no he leído por Twitter más complaints, o sea, más quejas de... Sí, fue lo que mencionó Mash. Lo que ellos tiraron como beta fue una versión vieja, un file que tenían guardado en alguna esquina y lo tiraron para adelante. John Drive, un calabozo. El juego, por lo menos, ¿verdad? No, ¿verdad? Estoy parciando, ¿verdad? A un juego. Pero yo lo que encuentro de Battlefield, que lo compré los otros días, es que las gráficas, ¿verdad? Están bien leñas en consola. Bueno, eso se sabía que iba a pasar. Sí, pero que ellos dijeron, no, que se va a ver igual, se va a ver un poquito, o sea, se va a ver más o menos igual, y de verdad que no se ve nada igual, ¿sabes? Tiene peores gráficas que Modern Warfare. Bueno, que acuérdate pero que Modern Warfare nunca se ha caracterizado por ser las mejores gráficas en el mercado de multiplayer. Sí, pero están más pulidas que lo que hay en Battlefield 3. Pero dale, sigue por ahí. No. vamos bien. Bueno, yo creo que por lo menos de mi parte, solo me queda resta por decir que, o sea, si usted lo escogen, ¿verdad? Para hacer un tester de una versión beta de algún juego, pues nada, siéntase, ¿verdad? En la comodidad de reportar, o sea, reporte sin miedo, porque para eso, esa es la idea, ¿verdad? Detrás de un beta. Y pues, eventualmente, si usted, ¿verdad?, cumple esa responsabilidad de reportar, el producto al final va a ser mucho mejor, la experiencia va a ser más excelente, ¿verdad? Y obviamente será menos las quejas o los troleos y todas esas cosas que la gente le gusta hacer por ahí por las redes sociales. Más, si quieres algo más para terminar este segmento. No, ¿verdad? Ya todo mi sentir lo he dicho, ¿verdad? Que hay que decir, ¿verdad? Reportar los problemas que tiene, porque si tú quieres un producto, ¿verdad?, que el cual tú vas a pagar por él y lo quieres que se maneje bien, pues debería, ¿verdad?, reportar lo que pasó o el error, porque a nosotros los desarrolladores se nos hace bien difícil encontrar eso, porque uno es el que lo programa y uno hace, cuando lo está probando, hace los pasos, lo que tú arreglaste, eso es lo que tú pruebas, pero tú no ves si arreglando esto dañó otra cosa, porque no lo pruebas, porque tú dices que esto estaba funcionando. So que a nosotros se nos hace bien difícil ser tester también, así que por eso es la responsabilidad, ¿sabes?, de los usuarios de probarlo y decir qué es lo que está pasando. Muy bien. Mire, último cara. Puntito aquí. Ajá. Hemos hablado de que reporten todo lo que ustedes encuentren, pero ¿dónde reportarlo? Bueno, la mayoría de los desarrolladores tienen sus propios portales de internet, sus propias páginas, y ahí tienen sus foros y tienen temas dedicados para este tipo de cosas. También muchos de ellos aceptan comentarios a través de Twitter. Naughty Dog es uno de ellos. Si usted está experimentando problemas, ellos exhortan hasta que por Twitter se lo digan. Y pueden hacerlo en los foros. So, cualquier problema que usted encuentre, mi recomendación es, número uno, trate por los foros del publicador. O ahí mismo, exacto, ahí mismo también otros usuarios, ¿verdad? Si son cosas que usted puede hacer, pues ahí mismo también comparte, mira, yo hice esto, esto y lo otro, ¿sabes? Cosas así, o sea, hints y cosas que le pueden ayudar, ¿verdad? Ahora, y que iba a mencionar que por ahí se acercaron un beta que muchos lo están esperando, que es el de Starhawk. Ese es el próximo beta importante que viene por ahí. Ya vi par de tweets de gente que han recibido invitación. Supongo yo que será para el close beta del juego, antes de que salga el open. Así que, nada, veremos a ver cuántos de la comunidad lo descargan y, ¿verdad?, y toman esa responsabilidad, ¿verdad?, de reportar si el juego pues tiene alguito que se merece que lo arreglen, ¿verdad?, antes de que salga el juego próximamente. Así que, bueno, nada, gracias muchachos, ¿verdad?, por esta primera parte. Vamos a coger un pequeño brequecito. Cuando regresemos, pues tenemos ahí unas cuantas secciones que regresan otra vez al podcast. Y nuestro amigo Mash, pues, tiene un mensaje para todos nosotros. Yo no sé de qué rayo es lo que él va a decir. Para mí que fue que se pegó en la loto y lo tiene callado. Pero, nada, así que saben que están escuchando YSP The Round Table. Regresamos ya prontito. Vuelta aquí a la segunda parte de este show para esta semana de The Round Table. Y regresamos con una sección, ¿verdad?, que hacía tiempo que no hacíamos. pero nuestro amigo Juan pues decidió incluirla esta semana. Y es la sección de Tips and Tricks, trucos y recomendaciones, ¿verdad? Para todas aquellas personas que tengan algún truquito, algún, ¿verdad? Hint en algún juego. Así que vamos a comenzar aquí. Juan nos quiere compartir uno que es de Batman Arkham City. Yeah. Ya, este salió recientemente y es el Big Head Mode, el cual se hizo famoso por los juegos de NBA Jam y pues lo incluyeron ahora en Batman. Y este se fue old school. Ustedes saben que esto de los trucos ya como que ha ido reduciéndose. Ya casi uno no tiene que entrar a estas combinaciones extrañas para conseguir cosas. Ni para arriba, para abajo. Sí, pero Batman vino con esto y es este el modo para hacer Big Head. Y lo que tienes que hacer es sacar el Cryptographic Sequencer, que este es uno de los gadgets que tiene Batman en este juego. Y entonces presionas el L1, el R1, entonces rotas el análogo izquierdo en contra de las manecillas del reloj y el análogo derecho a favor de las manecillas del reloj hasta que obtengas el resultado. Okay, sencillito, gente, si quieren tripearse un ratito ahí, los Big Heads en Batman Arkham City. ¿Pero es más que tu personaje o es todos los personajes? Todos los personajes. Oh, cool. Y esto de esos trucos de Big Heads y que te sacan todas las vidas infinitas, eso era para los desarrolladores, para probar. Para que los testers pudieran finalizar el juego completo. Sí, o le ponían Big Head Mode para tratar de explotarle las gráficas o explotar algo. Y o sea, de ahí es que salen eso. Entonces esos códigos se quedan y alguien los suelta. Alguien de mismo adentro dice, mira, estos eran los códigos y los pone por ahí. Mira, confiesen. Si recuerdan, Nintendo tenía su propia línea de Tips and Tricks. Bueno, y tú llamabas para me iba a decir yo. Pasar los juegos. Sí, eso me va a decir yo. Y que levante la mano, confiesen, quien no compraba o iba al supermercado, cogía la Nintendo Power o la Game Pro, iba a las últimas páginas a buscar los trucos. Oye, eso era lo mejor de la revista. Yo, por lo menos yo compraba Electronic Gaming Monthly. Ajá. Y a mí me encantaba esa sección. Sí, se echó bien trucos. Yo nunca tuve Game Genie ni Game Chart, ni nada de eso, pero los que se podían hacer así fuera, a mí me encantaban. Por ejemplo, la versión de Sega Genesis de Mortal Kombat venía sin sangre, al igual que la de Super Nintendo, pero la de Genesis tenía un código que era ABACAABB, creo que era, hace mucho tiempo. Y entonces tú lo hacías en una pantalla en específico, era una pantalla donde tenía, yo creo que, el texto como que de la historia, y si lo hacías correctamente, las letras, que originalmente eran blancas, se ponían rojas. Y el juego tenía sangre y tenía los fatalities de arcade. Yeah. ¿Te acuerdas? Ya, me acuerdo. No estoy seguro del código. Don't quote me on that one, pero... Que alguien lo trate y nos comente. Así que alguien que vaya y conecte el Sega Genesis, busque Mortal Kombat 1 y lo trate. Ya. Yeah. Y nos dice, nos deja en la sección de comentarios. Gracias. Juan Carlos, funcionó. ¡Woo! Tengo sangre. También tenemos aquí un tip de parte de nuestro amigo Mash y es para Modern Warfare 3. Tú lo debes saber, mira, es correr y disparar. No puedes disparar en una esquina ni gastes tu tiempo apuntando. Si estás cerca, no pierdas tu tiempo apuntando. Si estás cerca, dispara desde hip y ya. Eso yo lo dije para Killzone 3. Y eso funciona para todos lados. Así es como yo juego en Uncharted y yo he mejorado. Man. Sí, para que tú veas. Sí, definitivamente. Pero no hablemos de Uncharted. Estén pendientes, chau, de YSP. De YSP, que tengo una instrucción para Alex también ahí. Que dijo no, que dijo algo. Si pasaba algo y pasó, así que. Ajá. Mash, mira, también tienes otro aquí de Skyrim. ¿Qué recomiendas para Skyrim? Mano, que graben cada 5 minutos. ¿Qué pasó? Porque, como sabes, todo juego open world tiene sus glitches y sus cositas. Y pues puede ser que algo suceda, que llevabas media hora sin grabar y pasó algo, el juego se trancó y perdiste toda esa media hora. Y en media hora se hace un montón en ese juego, o sea, por lo menos caminar de punto A a punto B y descubrir 5 localidades hiciste en 30 minutos. Mash, ¿qué tan rápido puedes grabar? ¿Cuánto toma el proceso de grabarlo como tal? Por lo menos en en PC está lo que se llama el Quick Save, que tú le das a F algo, creo que F5, y te graba al instante. O puedes ir a Escape y le escoger el save file y das OK. O sea que te toma máximo 5 segundos en grabar algo. Ok. Hay que preguntarle a Michael cuánto se tarda en PlayStation. El problema que había en PlayStation, que lo arreglaron, era que mientras tú ibas pasando el juego, más crecía tu save file y se ponía bien, como lento, bien pesado lento tu juego. Y se ponía como que lagueando y qué sé yo, pero eso lo arreglaron. Y era que el save file seguía creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y se ponía el juego, no sabía qué hacer con tanta información y se ponía lento. O sea, ¿qué recomienda? ¿Que usen un disco duro externo de un tera para jugar Skyrim? Porque... No, pero ya se lo arreglaron. Sí, que de hecho... Mi recomendación es que lo jueguen en una PC buena. ¿En serio? No, tú dices que se ve brutal. No, sí, yo lo estoy jugando en Ultra y eso es... De verdad que... Otro nivel de gráficas para hacer un open world. Nice. Ya. Yeah. Muy bien. Pues eso es lo que tenemos, ¿verdad? Para esta semana en la sección de Tips and Tricks. Y ahora... obviamente voy a insertar música de suspenso en la preproducción del show, así que si la están escuchando, que dice que ya la inserté. Nuestros compañeros Mash y Juan, porque incluyeron entre paréntesis Juan, pero más bien Mash, él tiene información que él quiere compartir con ustedes y conmigo, así que yo en este momento, pues voy a soltar la computadora porque estoy buscando un pañuelo. Así que, Mash, el foro es tuyo. Mira, Ale, lo que sucede es... ¿Pero y por qué a mí? Yo me voy. Porque ya Juan lo sabe, más o menos. ¿Viste? O sea, mira qué importancia. Mira qué importante yo sin tu vida, que soy el último que me entero. Sí, sí. Eres el segundo. Gracias. Sí. Pero lo que pasa es que yo voy a poner mi carta de renuncia. Como te estaba explicando fuera de la pausa, yo me voy para otro lado. Me ofrecieron comida y cerveza por hacer de mujer en otro lado. Y pues, me voy a ir. Eso era todo, que te va a quedar solo y va a tener que buscar a alguien. O sea, tú me estás abandonando a mí para irte a hacer de mujer. Así. O sea, ¿y eres tan barato que te vendes por una combinación de arroz chino y cerveza? Sí, pero dile ahí que la combinación de chino es de costilla. ¿Así mismo? No, pero eso es vacilando. Son reajos. Lo que viene en serio ahora es la bomba del siglo. El megatón. Ay, mi madre. Tú dale gracias a Dios. ¡A Dios! Porque fue Dios. Que grabaste hoy. Porque si no grababas hoy, Juan y yo íbamos a grabar The Rock Table. Iba a ser destrucción masiva. Lo teníamos planificado hace como una semana y no habíamos podido coincidir. Sí, déjame ya hacer el cuento. Yo me pongo a hablar con Mash y dije, mira, Alex no está grabando, vamos a hacer algo porque se va a morir el show, vamos a revivirlo. Sí, Mash, tú te apuntas, yo grabo, yo me voy de host. Y entonces Mash dice, yo me atrevo. Y entonces dije, pues yo voy a hacer la agenda. Esa agenda de hoy lleva una semana hecha. Por eso te la sabías de memoria. Sí, yo hice todo el research y todo. Entonces, quedamos en grabar, ¿cuándo fue Mash primero? El sábado. Y entonces... Yo he visto unas cortinas de humo media rara. Mash me dice, mira, papi está pasando la máquina y hay un revolú, pero que tejible aquí de juido. Y yo le digo, a mí me llegó visita, se supone que el sábado, habíamos cuadrado sábado porque el sábado iba a nevar para acá. Entonces, yo cuando neva no salgo de aquí, pero que no nevó y me llegó visita. Y entonces fuimos a comer y después que salimos a comer, yo le digo, ¿a dónde ustedes quieren ir? Y me dijeron el peor lugar de todo. Vamos para el mall. Chan, chan, chan, chan. Para Mall of America. Sí, bien, check-in. A la 1 de la tarde, sábado después de Black Friday. Santo Dios, llegué tardísimo aquí, no pudimos grabar, domingo pues tampoco. Y entonces yo estuve montando un baño aquí en casa y no estuve todo el día sin poder conectarme. ¿Tienes baño nuevo, Mash? Más o menos. Y entonces quedamos en grabar ayer. Pues Mash ayer fue cuando más tarde salió del trabajo. Vamos a grabar hoy. Y hoy de la nada Alex dice, mira, vamos a grabar y qué sé qué. Y ya eso fue Dios, porque lo que te íbamos éramos a destruirte. No, obligado. Era, ya yo estaba tenía un panfleto de todas las cosas que te iba a decir. No, bueno, pero yo me puse contento que Alex dijera eso. Y por eso yo te dije, mira, si dices que hoy te regalo algo. Y era la agenda estaba hecha hace una semana. Mira, Mash, por eso yo te dije... Por eso fue que dije, no hablemos de aquel tema, vamos a hablar de los betas. Mira, Mash, pero ¿te puedo dar un break? Por lo menos que digas algo de lo que tenés en el panfleto. No, se lo dejamos y dejas de grabar otra vez. Mira, pero... Me alegro un montón que volviera al show. Pero, ¿tú sabes quién fue el ente que me hizo motivarme a grabar? Fue Bex. Porque Bex, a quien le mandamos saludos, él tuiteó hoy que es lo que estaba pasando. Él le mandó un tweet a PSNPR preguntando que qué es lo que pasaba con The Roundtable. Que él era bien fanático y le encantaba. Y puso una cara triste. Yo leí eso y yo como que... Y es porque yo les comenté por WhatsApp, le dije, voy a retomarlo otra vez de Roundtable. Que yo creo que cuando ustedes leyeron eso, como que los dos... Digo, físicamente no estaban de frente, pero si llegan hasta los dos de frente, se hubiesen mirado al mismo tiempo como que... ¿Ah? Por eso fue que yo te escribí, Alex, tienes hasta hoy si vas a grabar, si no, va a pasar algo. No, y por poco pisamos y no arrancamos porque dije hora y todo el mundo, sí, hora, 9. Ah, yo no, y yo puse, ya empezaron a quejarse de la hora, el show no va. Y de momento Juan Carlos me dijo, no, tú con los que estén, déjate, y yo, ok. Aquí se graba a tal hora, por eso yo invité a Juan. No, gente, ustedes tenían que escuchar a Alex antes de comenzar a grabar. Mash lo tenía volviéndose loco. Yo fui dos veces al baño. Falso de que se iba a ir, de que si esto, de que si lo otro, que si iba a pasar esto, que si lo iban a botar. Y Alex estaba que no quería empezar el show, pues estaba depressed. No, es que lo notaron, el comienzo del show, no sé si se dieron cuenta que empecé, pero como que... O sea, como que no encontraba cómo pisarle arrancar, de verdad, estaba como que bien down, estaba bien depresivo. Mala mía, pero... Nada, qué bueno que grabaste, que se retomó otra vez The Round Table... Y yo voy a estar por ahí hostigándote para que sigas grabando. Yo de verdad quiero agradecerle a Bex una otra vez que fue ahí el ¿cómo se dice? El catalizador. El catalizador que estaba buscando, ¿verdad? Para que me animara a grabar contra, porque el hombre, cuando dijo eso, me motivó. O sea, de verdad que... la fibra del corazón. Sí, no, mano, porque, ¿sabes? Hello, México, y, ¿sabes? Nos escucha, y qué sé yo qué. Y nada, ¿verdad? Bueno, anyway, gracias por la presión de grupo. Pueden borrar lo que le escribió ahorita por Skype. Que era una buena partida de... Y más, mijo, si vas a ser de mujer, pide aunque sea algo adicional, pide un error por el lado. Eso mismo. Pide un error, porque una combinación con dos cervezas no brega, un error por el lado. Lo pensaré. Yeah. Pues bueno, diálogo, estuvo uno sucio. Ustedes no sirven, de verdad. Bueno, y, ¿verdad? Para ir terminando el podcast, aquí nuestro amigo Juan Carlos quiere estrenar una nueva sección que para mi entender está bien chévere, ¿verdad? Porque para poner a pensar un poquito a nuestra comunidad y a nuestros oyentes, los millones de oyentes que tenemos. ¡Woo! Así que, Juan Carlos, te voy a dar el honor de que inicie esta nueva sección aquí en The Roundtable. A ver, muchas gracias, Alex. La respuesta, se la advierto, la próxima semana. Así que tienen que escuchar The Roundtable. Y si usted sabe cuál es la respuesta, pues déjelo en los comentarios de este show. Y esta trivia es de Uncharted 2. ¡Woo! Y dice así. Durante el segundo juego de la serie, Nathan Drake viaja a diferentes lugares. ¿A cuál de los siguientes no viajó? Indonesia, Tailandia, Turquía, Tíbet. Puerto Rico. Ya saben, ah, no, perdón, tienen ahí la trivia. Dejen sus contestaciones en los comentarios de este show y pendiente la próxima semana esto, para la respuesta. Mira, hay que aclarar, esto es para diversión. Sí, no, no hay premio. Una mención honorífica, o sea, una buena mención aquí en el show, el que la pegue. Y al primero que comente la respuesta correcta, se lleva una mención. Y gracias. Si además logra llevarse un egg roll, pues la mitad del egg roll de Mash. Se gana el egg roll de Mash. Ay, santo. Así que, gente, ¿verdad? Aquí una nueva sección. Así que nada, por divertirnos y para ponerlos a pensar un poquito. Pues bueno, guys, ya estamos llegando a la parte final de este show. Recuerden que nos pueden escuchar una vez el show sale publicado. Nos pueden escuchar a través de iTunes, a través de 7pixelmedia.com y a través de la página de psnpr.com. También el show, está los shows, ¿verdad?, que están bajo PSNPR, están siendo publicados en la página de Facebook, ¿verdad? Si usted tiene la no tiene acceso a las otras páginas, pero sí a Facebook, pues por allá también nos pueden escuchar. También recuerden que nos pueden... También nos pueden escuchar, también nos pueden seguir a través de nuestras plataformas sociales de Twitter, YSP Roundtable, a mis compañeros aquí, Mash188, Gatonejo Plus, y a este servidor Alex Nation, también como a nosotros, ¿verdad? Nuestras otras fuentes de información, PSNPR, Mangabi, Sephiroth 2006, Sky... Skycrawler, ¿verdad? Que lo llevamos en el corazón a Billy, está perdido, pero lo queremos. Es que está bien metido con Sonic y de verdad que eso es una chavienda. Está envuelto con Sonic Generation, no lo quiere soltar. Pero nada, Billy, saludo. ¿Qué más? Pues un saludo a Moche, que esperemos que saque a mañana. Más le vale que saque a. Yo le dije a él. A o basura. No, yo le dije que si no sacaba A, no volvía al show. Porque él nos abandonó para estudiar. Ahora bien, ¿ustedes tienen los PlayStation de frente ahí? No, el mío está apagado, pero yo tengo la aplicación en el Android. So, si quieres, dame tiempo. Sigue hablando y yo te verifico. Sí, si está online, está castigado. Se supone que le esté estudiando y no jugando Mass Effect. Mass Effect. Así que, bueno, guys, de verdad, Así que, bueno, esperamos retomar este proyecto más seguido. Gracias a todas las personas que nos echaron de menos. Mash, te quiero. No sirve. Eres un sucio. Lo sabes. Gracias. Sí. Yo te voy a destruir mañana. Ay, sí. Yo mañana voy a estar fuera de Puerto Rico, así que no voy a escuchar ese WSP. Uy, ¿fuera de Puerto Rico? Claro que sí. Bueno, ya, lo encontraste. No está conectado. Muy bien, está estudiando, es un nene bueno. Sí. Así que, bueno, si ustedes quieren, ¿verdad, Juan Carlos? Si quieren decirle algo antes de irnos. Un saludo a todas las personas que hacen que esta comunidad siga para adelante. Y este show, a diferencia de YSP, no tiene bonus content, así que no hay bonus content. Así que, pues. El bonus content ya Juan lo dijo por ahí. Eso es exclusivo de YSP. Yo no puedo robar ahí. Bueno, así que nos vemos en el próximo show. Esperemos que sea la semana que viene con otro interesante tema aquí en The Roundtable. Así que, gente, nos vemos por ahí. Así que, Juan Carlos, gracias. Mash. Mash, I love you. Yo también. Ayúdame.